bienvenidos al episodio 139 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el desestresado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Desestresado, ¿no? Bastante. Ok. ¿Cuándo te vas a reestresar? No lo sé, supongo que siempre me puede dar algún ataque de pánico con alguna entrega, deadline o algo así. Okay. Como este viernes, por ejemplo. Mientras sea momentáneo. Está bien, el estrés mientras no se mantenga por periodos largos es manejable. Sí, eso sí. Ok, Beto, primero que todo, las excusas para nuestros auditores. Nuestra intención era grabar, publicar, como venimos acostumbrando desde hace algún tiempo, dos episodios por mes y un especial de Patreon. Estamos grabando el día miércoles 2 de agosto. Y nuestra intención era grabar hace dos semanas, creo, una semana y media aproximadamente, algo por el estilo. Pero yo estuve enfermo y luego tuvimos problemas para coordinarnos porque Alberto tuvo una entrega urgente en un periodo en el que yo tenía tiempo, después yo no estuve en Santiago, después Alberto se quedó sin internet, después yo me quedé sin electricidad y ahora por fin pudimos grabar. Así que queremos agradecerle su paciencia, agradecer que todavía estén del otro lado de este micrófono y darle las gracias. Tenemos nuevos aportes para nuestro Patreon, que es, por cierto, humilde, pero sigue en pie. Y ya que se preocupan de colaborar, también queríamos... yo he hecho una omisión, que es mi culpa en este caso, que es agradecer personalmente a todos nuestros patrones de Patreon. En este caso, Rodrigo Díaz Paz se unió hace poco a nuestro Patreon. Les queremos agradecer que haya colaborado. Y nos dejó un recado. Nos reclamó un poco por nuestra inconstancia. Y creo que tiene razón. No sé si tú estás de acuerdo con el Beto. Sí, es algo que siempre hemos dicho. Es una de nuestras preocupaciones constantes, el no poder publicar de forma consistente. Pero, pues, como lo hemos explicado en otras ocasiones, dado que lo hacemos en ratos libres, a veces se nos atraviesa la vida y no siempre se puede, pero en el caso particular de lo de Patreon, creo que sí nos ha faltado un poquito más de programación para hacer las cosas en tiempos. Sí, o sea, creo que lo primero que tendríamos que aclarar, sin ánimo de ser pesado, es que nos gusta hacer el podcast y lo hemos hecho más por porfía que por otra cosa. Si hemos seguido durante 6 años es porque hemos querido más que por algún otro tipo de motivación externa. Así que las veces que hemos estado cumpliendo el calendario ha sido porque, bueno, hemos encontrado la voluntad de hacerlo y por otro lado no hemos tenido problemas que lo hayan impedido. Pero creo que si juntamos todo el dinero que hemos hecho con el podcast y el sitio de Comic Verso en los... ¿Cuánto tiempo tiene? Como casi 10 años ya. Y el podcast 6... Más de 10 años. El podcast, de hecho, en esta última ausencia cumplió 6 años. Okay. En todo ese periodo debemos haber juntado tal vez $200, que de los cuales no hemos cobrado nada, porque está todo ahí esperando a acumularse en distintas fuentes hasta conseguir montos que sí podamos retirar. Así que eso. Dinero no hemos sacado, es más el dinero que hemos invertido y el tiempo que hemos invertido que otra cosa. Entonces, cuando tenemos responsabilidades, problemas, etcétera, lamentablemente el podcast tiene que pasar a segundo. Exacto. Entonces, no es nuestra intención, por algo hemos seguido haciéndolo por todo el tiempo que lo hemos hecho, pero bueno, nos disculpamos de todas maneras, porque nada de eso es problema de ustedes, así que nosotros les agradecemos mucho que estén, como dije, del otro lado del micrófono y que les importe que el podcast no se publique. No, a mí me parece mucho mejor que alguien me reclame que el podcast no aparece a que nadie diga nada. Me parecería mucho más triste. Así que gracias por la preocupación y en la medida de lo posible trataremos de mantener nuestra periodicidad autoimpuesta. Pues eso, haremos el esfuerzo por ser más constantes. Ahora, afortunadamente, justamente pasó algo muy extraño, ¿no? Porque en teoría ahora yo iba a tener más disponibilidad de tiempo y justamente a partir del mes de julio y es el mes en el que más inconstante nos hemos visto en todo el año. Sí, bueno, el tema también de lanzarte al abismo, a las aguas tempestosas de la vida del freelance hace que si aparece alguna oportunidad de trabajo no se puede dejar de lado por ningún motivo. Así que eso, lamentablemente, si Alberto me dice, sabes, no tengo tiempo porque tengo que hacer esto otro que me da dinero, yo no le puedo decir, Beto, el podcast va primero. Olvídate de que me da dinero. En a estas alturas ya se convirtió en una unidad de comer. Ya olvídense de si me alcanza para comprar mis cómics o no. Me da de comer. Así que en estas aguas tempestuosas del freelance, obviamente que el trabajo tiene prioridad y por supuesto que la intención es publicar en los periodos que queremos, pero a veces no se puede. Sí, a veces la vida se atraviesa, como había de mencionar. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a la revisión de la enorme cantidad de noticias porque elegimos la peor época del año para no publicar el podcast? No es tanto que habíamos elegido la peor, pero sí, creo que así como se juntan las noticias, se nos juntaron cosas y complicaciones. Claro, y se nos juntó la Comic Con de San Diego, donde se publica el 50% de las noticias del año. Además, creo que es algo curioso, ¿no? Porque otras veces las noticias de la Comic Con realmente las vamos viendo 2 o 3 semanas después, y este año me queda la impresión de que mejoró mucho la cobertura. Había noticias que estaban saliendo directamente desde allá. Y aunque sí siguen apareciendo por ahí algunos videos con algunas de las conferencias y demás, sí hubo una cobertura un poquito más en tiempo real del evento. Al menos esa es la impresión que me deja. Sí, a pesar de la muerte de algunos sitios, la muerte real y otras, en otros casos más bien ideológica de algunos sitios que acostumbrábamos seguir, hay muchos sitios de donde obtener información y también Siri ayuda. A veces uno encuentra palabras que suenan igual pero que no significan lo mismo y hay que tratar de deducir de qué están hablando, pero ese tipo de... Intuyo yo, no sé, no le he preguntado a nadie, pero me da la impresión de que están haciendo dictados instantáneos de la de lo que ocurre en la conferencia. Eso ayuda a que la cobertura sea muchísimo más rápida. Sí, no, y además creo que también otra cosa importante es que los medios no especializados se han involucrado de una manera más activa, ¿no? Sí. Sí, ya es bastante común que de repente el Hollywood Reporter no nada más te hable de las películas basadas en cómics, sino de los cómics mismos. Así es de que creo que eso ha ayudado y se juntaron muchísimas las noticias. Sí. ¿Qué te parece si partimos por un clásico del podcast y leemos el listado de los ganadores de los premios Eisner? Van a odiar, pero bueno, me parece bien. Lo hemos hecho tantas veces, nunca nadie nos ha reclamado esto. Esta es su Sí, oportunidad, si no les gusta esto, reclamen. de Estamos hecho, dispuestos a escucharlo. alguna vez lo preguntamos si les parecía que debíamos omitirlo porque era demasiado largo, y todas las personas contestaron dijeron que no, que les parecía bien que lo siguiéramos comentando. Así es de que, pues, sí, ahí ahora sí hicimos un pequeño cambio para que sea un poquito más rápido, pero pues, sí, como dices, es un clásico. En 6 años creo que nunca hemos dejado de hacerlo, así es de que pues arrancamos con los ganadores del premio Eisner 2017. Ok. Mejor historia corta. Good Boy de Tom King y David Finch, mi amigo, en Batman Annual número 1 de DC. Ese no lo he leído. ¿Esto te ha ayudado al Batman de quién? Que no llegué a ese. Yo me quedé donde mismo comenté hace algún tiempo, por ahí por el número 13 me parece que es. Y eventualmente me pondré al día, pero todavía no ha llegado ese día. Después tenemos mejor número individual o one shot. Fue para Beasts of Burden, What the Cat Dragged Again, de Evan Dorkin, Sarah Dyer y Jill Thompson. Ok, hay dos cosas. Este especial de Beast of Borden no lo he leído todavía. Tenía un hardcover con Beast of Borden, donde se recopilaba el primer tom, la primera miniserie, no, el primer número y la primera miniserie. Y leí la segunda, pero este en particular no lo he leído. Lo que sí me enteré, y no sé si tú, Alberto, puedes explicarlo un poquito y brevemente, entiendo que Evan Dorkin y Jill Thompson se tuvieron algún tipo de problema, conflicto por ahí. No estoy muy enterado de los detalles, pero sí al parecer hubo un distanciamiento entre ellos. Así es de que habrá que ver si esto fue también lo último que vimos de Beast of Borden, ¿no? No estoy seguro cuál fue la naturaleza de disgusto, pero sí sé que estaban distanciados. Ok, para el que no tenga idea de qué estamos hablando, Beast of Borden es un cómic de terror, protagonizado por una patrulla de mascotas, principalmente perros, pero no exclusivamente, que patrulla la colina de Borden Hill, que es donde ellos viven, y que se enfrentan a acontecimientos misteriosos y sobrenaturales también. Es un cómic hermoso, pintado por Jill Thompson, y creo que es bastante recomendable para niños no tan pequeños, si lo encuentran en español. Sí, es de esos que casi quedan en categoría de todas las edades, salvo porque de repente los elementos de horror sí dominan, pero yo creo que sí, un niño de 10, 12 años debiera poder leerlo sin problema. Y es una serie que en su momento comentamos, no sé, me parece que a colación justamente del hardcover que recopila algunos de los primeros especiales. También otro detalle es que dentro de los números a los que derrotó, mayormente se trataba de publicaciones independientes, salvo por el especial del décimo aniversario de Criminal, esa serie de Drew Baker y Sean Phillips, que originalmente era publicada bajo el sello Icon de Marvel, y este especial apareció bajo Image, porque sabemos que Drew Baker por ahí también tiene cierta diferencia de opiniones con Marvel. Ok, si lo quieren buscar está en el episodio 25 de la tercera temporada del podcast, publicado en 2013. Mejor serie continua, Saga por Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Creo que ha ganado un par de veces esta serie. Me equivoco, es el tercero de esa categoría. Consecutivo. No, no consecutivo, por ahí se les filtró uno por ahí en medio, Ok. pero sí es recurrente. Sí, está cada año las nominaciones y lo ha ganado al menos en 3 ocasiones, no estoy seguro. Sí, podrían ser más. Curiosamente, pues dentro de los cómics a los que derrotó está otro título de Brian K. Vaughan, ¿no? Que es Paper Girls, su serie más reciente. También de Mighty Thor de Jason Aaron, Kill or Be Killed de Brubaker y Phillips, y Astro City, que pues sin duda es el título más antiguo de esa categoría. Ya va para 20 años de publicarse y se sigue manteniendo a un altísimo nivel. ¿Qué sigue? Después tenemos como mejor serie limitada o miniserie The Vision, de Tom King y Gabriel Walda, esta serie que duró solamente 12 números y que justo antes de que concluyera fue cuando salió el anuncio de que Tom King ya era exclusivo de DC Comics. En este caso, algunos de los títulos a los que derrotó son la miniserie de Han Solo, de Marjorie Yu y Mark Brooks, Kim and Kim, un título independiente que tiene el atractivo por acá, le hicieron algo de ruido porque el arte corre por cuenta de dos dibujantes mexicanas, que son de Monterrey, ellas estaban nominadas en realidad como parte del equipo creativo de este cómic. Y Wistandon Garth, que en algunos listados aparecen, otros no. Esto lo comentamos, no sé si lo contamos en su momento cuando salieron los nominados, que lo pusieron, lo quitaron, lo volvieron a poner, lo volvieron a quitar. Al No lo parecer había una. comentamos cuando comentamos, nosotros, a ver, comentamos el listado, nos dimos cuenta de la discrepancia y cuando lo resolvimos no lo volvimos a comentar. Y lo que dedujimos con Alberto, no recuerdo si lo vimos como noticia, es que este cómic no corresponde al periodo para el cual podía ser incluido dentro de esta categoría. Fue publicado en el año anterior. Por lo tanto, se incluyó aquí por error y tuvieron que eliminarlo del listado de nominados. Sí, y sin embargo, en la mayoría de esas de ganadores en las que aparecen todos los nominados, vuelve a aparecer. Entonces, no sé si lo eliminaron, si se arrepintieron o qué pasó. Pero sea como sea, no ganó. Puede haber ahí algún error en la transcripción, que hayan copiado un listado antiguo con uno nuevo, no lo sé. Puede Porque si ser. te fijas, después cuando está la publicación de Mejor Escritor, gana Brian K. Vaughan, pero en la publicación oficial no aparecía como autor de Wastand on Guard. Entonces, no sé. Algo Sí, había, hay, algo raro hay ahí. es extraño. Y el otro título que está por ahí es Archangel. Es un cómic que no he leído, pero me causa curiosidad porque el autor es William Gibson, este novelista de ciencia ficción, famoso como uno de los principales precursores de Cyberpunk, el autor de Neuromancer. Es una serie que desde que la anunciaron me llama la atención. Fue una miniserie de 5 números, no sé si ya esté por ahí el recopilatorio, pero pues fue de. Es interesante tener un multipremiado autor de prosa haciendo cómics. Ok. ¿Qué sigue por ahí? Mejor serie nueva, Black Hammer de Jeff Lemire y Dean Ormston. Esta serie fue demorada por problemas que tuvo Dean Ormston y bueno, finalmente se publicó y esta no solamente fue nominada, sino que ganó premio como mejor nueva serie. También aparece una serie que comenté hace algún tiempo, Clean Room, Deathstroke, Fate y Mockingbird. O sea, esa categoría estaba surtidita, fíjate, porque la que ganó es publicada por Dark Horse, Clean Room es de Vértigo, Deathstroke es de DC, Fate es de Valiant y Mockingbird de Marvel. O sea que ahí ese había surtido rico para escoger. Sí, y con temáticas bien distintas. De esta he leído dos. Ah, no, también leí Deathstroke, pero no me gustó mucho, la verdad. No, no. Me sorprende que esté acá en este listado, pero bueno. A mí me llamó la atención por Christopher Priest, pero la verdad no le he entrado. Ok. Y Fate la tengo, pero todavía no la leo, porque hace poco apareció, bueno, no hace tan poco, hace 2 meses me parece. Apareció un Humble Bundle denominado a los premios Eisner y venía el primer trade paperback de Fate, así que eventualmente lo voy a poder leer. En la siguiente categoría tenemos mejor publicación para adolescentes de 13 a 17 años. Y en esa categoría ganó The Unbeatable Squirrel Girl de Ryan North y Erika Henderson, publicado por Marvel. Esta categoría me parece interesante, que siempre que hablamos de que nunca se voltea a ver a los lectores jóvenes, curiosamente los nominados son todos títulos que podemos considerar mainstream. Es algo que me parece que es una buena noticia, ¿no? Que se le esté poniendo atención a ese mercado. Los otros nominados eran Bad Girl, de Hope Larson y Rafael Albuquerque, que es la serie más nueva, la de Rebirth, Jughead, de Chip Zdarsky, Ryan North y Erika Henderson, publicada por Archie Comics, claro. Y estaba también Monstres, de Mario Liu y Sana Takeda, que es otra que también creo que en su momento habría que comentar porque es una serie bastante, bastante interesante. Pero me llama la atención ver que esta categoría en la que usualmente vemos publicaciones independientes tenga tantos títulos publicados por las principales editoriales. Eso siempre será una buena noticia. Curiosamente, en la siguiente categoría, mejor publicación de humor gana Jughead, por Chip Zdarsky, Ryan North, Erika Henderson y Derek Charnd, que perdió en la categoría anterior. Solo por eso es curioso, no, no me parece mal en todo caso. Es un cómic que comenté, leí los primeros 6 números, los que escribe Chip Zdarsky, y me falta leer lo que escribe Ryan North. Sí, yo también leí los de Zdarsky, de North no he leído ninguno, pero de North más o menos ubico su trabajo justamente por Squirrel Girl. Entonces, me imagino que serán en la misma línea de humor. De esa categoría lo que me llamó la atención fue la forma en la que tomó la noticia Zdarsky, porque él no estaba presente en San Diego, no fue a la convención. Entonces, primero cuando estaban anunciándolo, lo primero que dijo fue: "Oh, por Dios, gané un Eisner. Y yo estoy metido en mi cama y en pijama". Y después puso un tweet algunos minutos más tarde y dice: "Ok, solamente chequen cómo suena esto. La serie ganadora del Eisner, Jughead. ¿En qué mundo vivimos?". Entonces ese peculiar humor que tiene Chip no dejó de estar presente ni siquiera en el momento de su medida de haber ganado un premio. La siguiente categoría, mejor antología. El premio fue para Love is Love, editada por aquí se edita por Sara Gaidós y James Rich, pero según recuerdo, quien hizo el esfuerzo inicial de arrancar ese proyecto fue Michael Gaidós, el esposo de Sara. Así es que me parece curioso que no aparezca su nombre. Y también Este es. el escritor de Y Mark Mark Andreyko. Hunter. Eso, Mark Andreyko, gracias. Marc Andreyko estuvo colaborando para ayudar a reunir talento creativo para esto. Aquí también había que aclarar que lo que mencionábamos, algo parecido a lo que pasó con Wizard on Guard. En algún momento no aparecía en los listados, porque según parece un error con las fechas, y después corrigieron porque se dieron cuenta de que sí había salido dentro del periodo correcto. Lo que pasa es que me parece que a librerías mainstream se empezó a distribuir hasta enero, no en diciembre, que fue cuando apareció, y eso causó por ahí una conmoción que de momento hizo que fuese ignorado de las listas, pero no solo regresó, sino que aparte se llevó el premio. Vi dentro de las otras nominadas, ahí la que me llama la atención es la revista Islands, esta antología coordinada por Brandon Graham en Image Comics, que ha tenido algunas historias bastante interesantes. Ok, en mejor álbum gráfico nuevo ganó Wonder Woman de True Amazon de Jill Thompson. Que le eché un ojo, se veía hermoso, pero no lo he leído. Está precioso. La historia es muy simple, pero muy muy bien contada. Es vamos, si hay quien no ubique todavía a Wonder Woman aún después de la película y demás, es uno de esos tomos que puede ser una buena introducción. En este caso el arte es pintado. Hace mucho que Jill Thompson todo su arte lo realiza mayormente con acuarelas. De repente utiliza acrílicos y algunas otras técnicas mixtas, pero de entrada visualmente es un tomo muy muy bonito y la historia es bastante buena, vale bastante la pena. Y después en la siguiente categoría, mejor edición americana de material internacional, fue para Moebius Library, The World of Edina, de Jean-Giraud Moebius, obviamente, que esto es de... Creo que la noticia salió hace más de un año. La comentamos cuando Dark Horse llegó a un acuerdo con la familia de Moebius para republicar el grueso de su obra en una colección de primer nivel en los Estados Unidos, que es justamente lo que va a ser de Moebius Library. Y este es el primer tomo de la serie. Entonces, pues quien haya visto alguna vez un cómic de Moebius sabe que es una garantía de calidad cada vez que es el ilustrador de alguna historia, y en este caso pues hay que añadirle los valores de producción que sabemos que Dark Horse cuida mucho, y en estos tomos Library son un poco más grandes que con normal, es un tamaño muy similar a los álbumes europeos, y pues sin duda es un tomo que vale mucho la pena. Ahí dentro de los nominados, uno que me llama la atención es Tiny Wrinkles de Paco Roca, que es Arrugas, una historia que por ahí también ha sido multipremiada en distintas partes del mundo a lo largo de los años, y que me sorprende la verdad que haya tardado tanto en llegar a los Estados Unidos. Ok. No la conozco, la verdad. Incluso hay una película animada. Es otra cosa que podría checar. Arrugas de Paco Roca. Ok. Mejor edición estadounidense de material internacional asiático. The Art of Charlie Chan Hok Chai de Sony Liu, publicado por Pantheon. Bueno, le ganó a la historia de Osamu Tezuka Story, A Life in Manga and Anime. Por Toshio Van de Tezuka Productions, traducido por Frederick Schott de Stonebridge Press. He escuchado muchos comentarios positivos de The Art of Charlie Chan Hok Chai. Es una historia ficticia es una biografía ficticia de un gran autor de cómics coreano, me Ficticio también. parece. ¿Chino o coreano? No recuerdo. Me parece que coreano. No, Cabe aclarar que dudé de decir si era un personaje ficticio. Pensé que con decir biografía ficticia bastaba, pero sí, habría que aclarar eso. Es un personaje ficticio, pero es presentado en forma de biografía. sí, porque puedes hacer una novela que sea una biografía ficcional hecha ficción, y podría estar basada en algún personaje real. En este caso es un personaje ficticio y es una biografía igualmente ficticia. Pues yo le eché un ojo, la verdad es que se ve muy bien. Lo encargué apenas la semana pasada en Amazon, entonces pues sí, sin duda con ello le eché un ojo, porque sí era algo que me llamaba mucho la atención. Y pues ya con el hecho de que no solo llegó a este premio, sino que se ha nominado por ahí a algunos más, pues creo que habrá que echarle un ojo para ver realmente por qué son tantos elogios. Sí, a mí lo que me sorprende es que con lo que alcancé a leer de este cómic que nuevamente tengo que completar, el nivel de talento de Sony Liu es bastante grande. Creo que es un autor que en un par de años más, ahora ya creo que despegó, pero en un par de años más probablemente si sigue publicando material de este calibre va a ser considerado uno de los genios del cómic contemporáneo. Entonces, ¿por qué estaba trabajando en Doctor Fate con Paul Levitz? No lo sé. Traté mucho de leer Doctor Fate de Paul Levitz porque quería ver el dibujo de Sonny Liu y luego compararlo con Charlie Chan, pero lo encontré bastante, encuentro bastante aburridos los cómics de Paul Levitz. Creo que, no sé, tal vez sea problema mío, tal vez sea un tema simplemente de desfase de estilo en cuanto a, no sé, la época en la que empezó Paul Levitz. No digo que no se haya actualizado porque ha cambiado bastante a lo que hace ahora, pero no sé, algún problema tengo yo al leer cómics modernos de Paul Levitz, o tal vez no tenga ningún problema, tal vez sea él, no lo sé. El tema es que encontré muy aburrido Doctor Fate. Yo, el último que leí suyo fue, pues, la última versión de la Legión de Superhéroes. Pero pues era la Legión y era Levitz, así de que no me pareció extraño, pero sí, habría que ver si eres tú o es alguien más. Lo voy a leer nada más para decirte si estabas equivocado. Lo más gracias. Lo más probable es que sea yo. Es lo más probable. Bueno, la categoría de mejor escritor artista, es decir, alguien que se encargue de realizar una obra por cuenta propia, sin hacer equipo con nadie más, ganó el mismo Sonny Liu por The Art of Chan Chan Hok Me parece que te saltaste una categoría. Mejor escritor Ah, ganó cierto. Brian K. Vaughan. Y le ganó un listado de bastante interesante. Ed Brubaker, Kurt Busiek, Chelsea Kane. Voy a tener que leer Mockingbird. Jeff Lemire. Y aquí hay algo que me sorprende, que es Max Landis. Porque, bueno, no sabía de este cómic Green Valley de Image. Pero he escuchado malos comentarios de Superman American Alien. Yo he visto otros trabajos de Max Landis, no en cómics. Y me han gustado. Entonces tenía interés por leerlo, pero luego de ver reseñas negativas dije, ah, bueno, no será tan interesante. Tal vez sea un nuevo Kevin Smith. Y lo dejé de lado, pero me llama la atención que esté aquí en los nominados. No sé si tú lo leíste, Beto. El Superman American Alien sí lo leí, no es nada malo, Ok. de hecho me parece bueno. Más bien, yo creo que aquí lo que pasó fue que hubo polémica por algunas decisiones ideológicas que tomó, pero me parece que es bueno. El Green Valley, igual yo no tenía idea de su existencia, pero pues lo voy a tener que buscar. Y Mockingbird sí deberías leerlo, la verdad es que es una serie bastante buena y es una lástima que Chelsea Kane haya decidido abandonar, pues primero Twitter y las redes sociales a causa de la falta de cerebro de algunos fans de cómics, y que pues, después haya continuado con alejarse por completo del medio, porque la verdad es que esta serie era bastante buena y pues fue interrumpida de mala forma. Pero pues sí, como mencionas, el listado está surtidito, ¿no? Porque hay escritores veteranos, escritores nuevos que vienen dos nombres, como el caso de Chelsea Kane o de Max Landis, y Jeff Lemire, que es otro de los que junto a Brian K. Vaughan tal vez sean los de los dos más constantes, que año con año los tenemos siempre en esta clase de listados. Sí, ya no se les puede decir que son nuevos, pero bueno, Emergentes, ¿no? No, sobre no, todo para nada. Vaughan ya tiene bastantes años en el medio. El Emir tiene menos en los reflectores, pero también ya tiene una carrera que no es nada despreciable. Sí, yo a veces me pongo en perspectiva lo siguiente, que la otra vez creo que lo comenté, cuando decía, Mark Waid empezó a escribir cómics que yo sepa por ahí por el 90. Eso es lo mismo que, y estamos en 2017, o sea, 27 años escribiendo cómics. Eso es lo mismo que Stan Lee escribiendo cómics el año 99, que de hecho pasó, pero al nivel que lo está haciendo Mark Waid, no pasó. Entonces, hay que tenerlo en consideración porque de las décadas anteriores no son tantos los escritores que han tenido periodos prolongados dentro de la industria. No es que no existan, pero no son tantos. Sí, y muchos a veces se toman un descanso o se toman pausas. Porque, por ejemplo, Brubaker también yo creo que debe tener al menos 10 años a ese nivel, ¿no? Decíamos, está el especial de su universidad de Criminal, y Criminal ya vino un poquito 20 después años de, que va ya Brubaker, ¿no? más o menos, sí, él empezó a mediados de los años 90, pero digo, su primer. La primera vez que empezó a llamar la atención fue con lo que estaba haciendo primero en Batman. y después cuando se fue a Marvel empezó por allá con Daredevil, y después de eso fue que vino Criminal, pero debe tener al menos unos 15 años No, pero yo con creo un que trabajo lo primero consistente. que llamó la atención ya más debe haber sido Sleeper. Porque Sleeper es lo que le consiguió el trabajo en Batman, me parece. Sí, por fechas probablemente, pero estamos hablando sí de por allá de 1998, si no me equivoco, entonces son 20, 15 años Un a un poquito nivel después. consistente. Pero por ahí, no estoy seguro de la fecha exacta, pero sí, Brubaker con Ruka llegaron a Batman y Detective el 99. Fue después Después de Cataclysm, sí, de No no, Man's Land. de No Man's Land. Sí, de hecho, Ruka llegó desde No Man's Land Claro. y los dos se quedaron a cargo de las dos series principales después de No Man's Land. Pero, por ejemplo, Kirby Busiek que empezó a mediados de los años 80, y por ejemplo, veíamos que está Astro City, que Astro City también ya se acerca a los 20 años de existencia y también tiene un nivel de consistencia extremadamente alto. En este caso, las pausas que ha tenido Astro City o cuando dejó de verse su trabajo en otras editoriales, mayormente ha sido por problemas de salud, pero realmente lo poco que hace lo sigue haciendo a un primerísimo nivel. Sí, ok, tratemos de ir un poquito más rápido, Beto, que nos estamos deteniendo mucho. Y no era la idea. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante entintador. Fiona Staples. Por Saga. Creo que está haciendo trampa Fiona Staples aquí. No, no me parece que ella entinte su trabajo. Me parece que dibuja digital. Pero pues en este caso, si es terminado, pues cuenta. Además de que esto siempre ha sido conocido como tintas digitales. Y si tomas en cuenta que es ya un estándar de la industria, pues no me parece tan extraño. Échale nada más un vistazo a la mayoría de los dibujantes que están en los títulos principales de Marvel y te vas a dar cuenta de que ya casi no hay entintadores. Sí, me parece que es una categoría que tal vez debiera cambiar de nombre, actualizarse, como ya ha pasado con otras categorías, por ejemplo, la que leí hace un rato que era Mejor Edición Estadounidense de Material Internacional Asia y Mejor Edición Estadounidense de Material Internacional. Antes tenía otro nombre, antes ni siquiera era Asia, era Japón, me parece. Se mantiene en Japón, después lo abrieron. Claro, así que eso. Sí, seguramente va a terminar siendo algo así como mejor arte terminado. Después tenemos mejor pintor o artista multimedia, que es otra de las que se actualizaron, y fue para Jill Thompson por Wonder Woman de True Amazon y Beast of Warden de Cat Dragon. Así es de que tenía dos obras premiadas, pues era normal que se llevara una más. Ahí pues la competencia no era nada despreciable, porque entre los artistas a los que derrotó está Sana Takeda de Monstres y el legendario Dave McKean. Wow. Y esto para... No creo que nos estén escuchando, pero para los trolls que dicen que las mujeres no tienen un lugar en los cómics, ahí tienen. Jill Thompson. Genio. Sí, Fiona nada Staples. más Genio. 30 y tantos años de carrera de Jill Thompson, y lo mismo a un nivel sumamente elevado de calidad. Ok. Mejor portadista o artista de portadas. Fiona Staples, por Saga. Es lo único que hace y lo hace tan bien que gana. Sí, vamos, pues es una de las ventajas de que tengas el tiempo para aprender las cosas. Y aquí, bueno, sabemos, a veces estos premios los valoras más cuando ves el nivel de la competencia, ¿no? Otra vez Sana Takeda, está David Mack, está Mike Del Mundo y Sean Phillips. O sea, cuando ves la lista de nominados, si es así como que, pues es que quien quiera que ganara, yo no me iba a quejar. Sí, no, definitivamente. Después tenemos mejor colorista, Elizabeth Breitwiser, Sonny Liu, Laura Martin, y el que ganó fue Matt Wilson, que es No, nuevo nombre. nuevo nombre, pero es alguien que también ya tiene varios años trabajando a un gran nivel. Aquí me imagino que algo que ayudó fue el hecho de empezar a colorear Paper Girls, que al colgarse del nombre de Brian K. Vaughan, obviamente ganas reflectores, pero él tiene muchos años ya en la industria y es otro de esos coloristas que realmente valen mucho la pena. Y bueno, sabemos que son otras categorías donde volteas a ver a los nominados y quien quiera que hubiera ganado hubiera sido más que merecido. Me llama la atención aquí que esté Sonny Liu, no porque haya hecho un mal trabajo, sino porque si hizo el guión, hizo el dibujo e hizo el color, ¿por qué no es mejor? ¿No sería mejor nominarlo como artista completo o artista multimedia? No lo sé. Es que creo que sí trabaja todavía en tradicional, entonces no entra como multimedia. Ok, bueno, mejor rotulista o letrista. Ganó un hombre emergente, Todd Klein. Hombres, es que, o sea, ¿sabes cuántos Eisner tiene Todd Klein contando este? Suficiente para construir una pared, por lo menos. 17. 17 premios. Recuerdo que por ahí vi un comentario también durante la entrega de premios en Twitter de Joe Caramagna, uno de los fundadores de Virtual Calligraphy, que básicamente es el rotulador en la mayoría de los títulos de Marvel, que decía: ¿no sería mejor que este premio lo rebautizamos como el Klein Eisner y dejáramos de entregarlo? Es suyo cada año. Y si pareciera. Sí, Sí, cuando trabaja, gana. por ahí ha habido. A mí lo que me sorprende fue que el día que revisé el listado descubrí que ha habido quienes han logrado ganarle más de una vez. Por ejemplo, Stan Stan Takai Sakai le ganó el año pasado, ¿no? tiene tres. Okay. Que ahí lo que me parece triste es que a un artista tan completo como Sakai solamente tenga Eisner por rotulista. Pero, en fin. Okay. Y para cerrar la lista, tenemos mejor cómic digital. Y el premio fue para Bandette, de Paul Tobin y Colleen Hoover, que es uno que ya hemos comentado y que, si no mal recuerdo, ya había ganado, no sé si el año pasado o hace 2 años. Creo que esta es la tercera vez que gana, me parece. Sí, creo que sí. Al menos una vez ya lo había ganado. No sé si es la segunda o la tercera. Algunos de los cómics a los que derrotó eran Edison Rex, de Chris Robertson, que sabemos que tuvo por ahí diferencias con DC Comics y se fue a refugiar en los terrenos de web. Y Helm, que por acá también le hicieron algo de ruido porque el dibujante es Mauricio Caballero, un buen amigo, artista mexicano, que estaba bastante emocionado. De hecho, sí fue a la entrega, pero pues lamentablemente no. No ganó su trabajo. Aquí, bueno, mi crítica de siempre no tiene que ver con los artistas, sino que con esta categoría no entiendo. Ah, perdón. Iba a repetir una crítica que aquí ya no es válida. Que antes esta categoría era webcomic y no podemos calificar a Bandit como webcomic. No, la dividieron en dos. Pero ahora es cómic digital. Sí, pero ya tiene 3 o 4 años que lo dividieron. El de webcomic es básicamente es para tiras cómics que se publican en la red, y cómic digital es un cómic tradicional que es publicado primero de forma digital. Que, por ejemplo, por ahí hace algunos años lo ganó Bueno, básicamente proyectos como lo que se publica a través de Thrill Events o de Panel Syndicate. Esto es lo que cuenta como cómics digitales, para quien no tenga la referencia. Básicamente son cómics que cuando aparecen no están en una versión impresa, sino que se serializan, publicados en alguna plataforma o alguna página propia. Y cuando se trata de una narrativa, digamos, tradicional, que explica por este medio, eso es lo que se conoce como cómic digital, y el webcómic es justamente lo que sea el equivalente a las tiras cómicas publicados en la red. Creo que esa es la diferencia, y me parece que fue correcto cuando decidieron dividirlas, porque son cosas completamente diferentes, que aunque las dos tienen que ver con el cómic, pues sí funcionan de forma diferente, y era un poco extraño que de repente los vieras conviviendo en la nominación. Sí, el formato es distinto por un lado, por otro lado creo que el esfuerzo de publicación también es distinto. Hay, en algunos casos, no en todos, cómics digitales que tienen detrás una editorial, digital pero una editorial. En la mayoría de los casos de los webcómics es un esfuerzo casi de una persona publicando todos los días o una vez a la semana o cuando puede, no sé. Y había que aclarar también que esto es algo con lo que experimentaron las editoriales hace años y que no siempre sea un buen puerto, ¿no? DC tuvo su plataforma durante algún tiempo, que era Suda, y eventualmente la cerraron porque no les reportaba ningún beneficio económico y decidieron que no valía la pena seguirla manteniendo, pese a que fue un semillero para talento. Yo recuerdo haber visto por ahí cómics digitales de gente que años después entró a trabajar de forma profesional a la industria. Ok, Beto, quedaron más premios que no están en el listado que me enviaste, pero me parece que estamos bastante cubiertos por ahí. Sí, básicamente los que eliminé de este listado les comentaba que lo íbamos a agregar porque de repente empezamos a entrar en categorías mucho más especializadas, en las que no podemos ir a hacer un comentario porque no lo he leído, no lo conozco, no sé qué es eso. Pues. La verdad es que de por sí estamos apretados de tiempo como para dedicarnos a eso. Sí, el premio Bill Finger fue para William Messner Loebs y Jack Kirby. Solamente eso quería recordar. Y mejor publicación relacionada con cómics es The AV Club. Que no lo leo. Tal vez debería cambiar eso. Yo lo leo de vez en cuando y me parece que tiene una muy buena cobertura, la verdad. Pero sí, creo que el problema es... No sé, aquí creo que lo que me llama la atención es el hecho de que ahí sí ya se dio por completo el cambio a formatos digitales, ¿no? Ya aquí no encuentras, de repente creo que por ahí lo han nominado que está en papeles el Comic Journal. Pero sí, se llama la atención que ya parece ser que se terminó de completar esta categoría a los medios digitales. Y por ahí lo único otro que me parece que hubo la pena comentar era, pues, bueno, más que otra cosa, creo que el comentar que como cada año el juego no es el mismo. Digo, es algo que usualmente hacemos la aclaración, no lo hemos hecho. El jurado es distinto cada año y a veces sí se nota alguna tendencia temática, no tanto en que se vaya a premiar así como los Oscars, que de repente dicen, ah, este año van a premiar pues actores negros, pero me parece que sí, a veces, sí, dependiendo el jurado que hay, sí es una tendencia en Se alguna le da un dirección. énfasis a algunas editoriales por sobre otras. Sí, es algo que suele pasar y Digamos si que a veces hay cuentas. algunos jurados un tanto snobs, podría Sí, decirse de alguna forma. nos ha pasado que de repente hay años en los que de plano no hay ni siquiera nominaciones para Marvel o DC. Que bueno, de DC de repente nos burlábamos, ¿no? Sobre todo durante los New 52, que no tenía nada, pero decíamos, es que de todos modos no había nada que valiera la pena. Pero más allá de las bromas, sí, a veces son muy marcadas esas tendencias a favorecer ciertas publicaciones. Y viendo el listado. No son de los ganadores, sino el de nominados. Me parece que si había algún tema sobre qué era lo que están haciendo, creo que el énfasis estuvo en la diversidad. Y me parece que eso siempre será una buena noticia. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a otras noticias antes que se nos acabe el tiempo para noticias? Parece bien. ¿Qué noticias tienes por ahí? Ok, quería... A ver, tenemos noticias... Mira, el problema que tengo en estos momentos con las noticias es que nos queda aproximadamente 15 minutos y hay algunas noticias que dan para largo, así que vamos a tratar de elegir una más o menos interesante y polémica. El universo DC cinematográfico está experimentando un periodo de crisis, cambio, progreso, no sé cómo decirlo. Básicamente los rumores que están apareciendo en estos momentos, y algunos ya no son rumores, son noticias, es, bueno, lo habíamos comentado, la salida de Zack Snyder por motivos familiares, pero es una salida que al parecer se va a transformar en una salida definitiva. Él deja de ser la principal voz creativa del universo DC cinematográfico y decimos gracias Jack Kirby, por favor concedido. Obviamente que todo lo que tenga que ver con las circunstancias personales me parece que fue una tragedia terrible que no se la deseo a nadie y ciertamente no se la deseo a Zack Snyder, pero el hecho de que no esté a cargo para mí es una noticia positiva porque tendría que esforzarse mucho por encontrar a alguien que me desagrade más que él a cargo del universo DC. Se ha hablado de que se va a conformar un consejo creativo integrado, hasta donde entiendo yo, por Joss Whedon, Geoff Johns y Patty Jenkins. No sé si hay alguien más que tú recuerdes, Beto. Serán los arquitectos DC. Los arquitectos DC que toman el modelo Marvel ahora que Marvel lo abandonó. Que es algo que también es curioso y que tal vez deberíamos comentar en algún momento porque tiene que ver con la influencia que tenía Ike Perlmutter en las películas de Marvel que terminó una vez que Kevin Feige lo bypassó y fue a hablar con los directivos para que le sacaran de encima al comité creativo Marvel que tenía monitoreando un poco el trabajo que hacía. Así que... hay dos de tres ahí que me parece que pueden ser. Me parece que Joss Whedon le puede sacar a la minucia que conoce Geoff Johns, porque la minucia no se le puede negar que la conoce, me parece que Joss Whedon le puede sacar, la puede pulir y la puede transformar en algo bueno. Y creo que Patty Jenkins tiene las cosas bien claras. Me gustó mucho la película de Wonder Woman, así que me parece una buena noticia. El segundo rumor, y probablemente que va a ser noticia en 6 meses más, porque así parece ir, que funciona este sistema, que es rumor, negativa, noticia 6 meses después. Que Ben Affleck va a dejar definitivamente, o lo van a sacar, mejor dicho, del rol de Batman en las películas del universo DC. Me parece que está eligiendo mal momento para irse. Puede que haya estado. Me parece a mí, la percepción que tengo es que está incómodo con el aspecto creativo de las películas. Y ahora que se va Zack Snyder, se va él. Me parece que este era el momento para quedarse, Ben. Pero bueno. Sí, pero ahí también, ahí hay muchos factores. Por ahí apareció también una nota en la que alguien hacía un análisis de la forma en la que Affleck lidia con el fracaso. Y pues una de las cosas, cuando siente que no le está yendo bien, que las cosas no están saliendo como él quisiera, una de las primeras cosas que siempre le ha pasado es que cae en problemas de alcoholismo. Y recordarás que tuvo un retraso en los tiempos de filmación justamente porque tuvo que pasar un periodo de desintoxicación. Entonces, si piensas en el rechazo generalizado que hubo a su trabajo en medios especializados, o sea, olvídense de la taquilla o de que si a los fans les gustó la película, el hecho de que la crítica haya hablado tan mal de su trabajo como Batman es algo que a él le dolió. Digo, Pero para no sé usted. si hablaron mal de Ben Affleck como Batman. Yo tengo la No, impresión de que hablaron mal de la película, de pero la no película, de él específicamente como pero actor. él se lo toma personal. Ah, Tan bueno. solo recuerda a todos los memes que hubo con aquello del de Sad Affleck, esta toma en la que en una entrevista les dicen, oigan, ya vieron lo mal que le está yendo a la película, y mientras, En críticas, porque ajá, técnicamente no le fue mal en dinero. no le fue como ellos esperaban, pero no le fue nada mal, pero cuando les mencionan lo de que le está yendo muy mal en crítica, empieza a responder Henry Cavill, y ves la cara de Affleck. Es algo que en lugar de generar burlas te debe hacer sentir mal, o sea, te das cuenta de que le duele que estén valorando mal, no su trabajo en específico, sino algo en lo que él participó, algo en lo que él creía, algo que él estaba convencido de que estaba haciendo bien. Y a lo largo de los años ha habido muchos casos en los que cuando le va mal en críticas a alguna película en la que participó, se lo toma a pecho. Entonces es muy probable que aquí fue una mezcla de varias cosas, la incomodidad que él tenía con la dirección creativa, el tener la presión de que la crítica no ha visto con buenos ojos todo lo que han hecho, y que se viene este aparente cambio de rumbo. Me imagino que pues, si ya está un poquito harto, habría que recordar que pues estas negativas que mencionabas, él negó en algún momento que fuera a dejar la silla de director. Decía que no, que él estaba ahí para quedarse, y no tenía intención de ir a ninguna parte, iba a dirigir la película, la iba a producir y la iba a escribir. Después, cuando vio los rumores de que se hacía corrección sobre el guión, él decía que tenían un guión excelente y que no había necesidad de hacer ninguna clase de cambios. Igual, hace apenas una semana se anunció que no se iba a usar ese guión, que llegó Matt Reeves a trabajar en un guión de cero con sus propios colaboradores. Entonces, el hecho de que salga Ben Affleck a decir, no voy a ninguna parte, voy a seguir siendo el actor, no es garantía de nada. Siempre ha salido como control de daños mediático a tratar de desmentir los rumores, y como bien mencionas, meses después de esto se confirman. Entonces, no me extrañaría nada que pasando Justice League lo haga. Por ahí había una declaración de alguien del estudio que decían que en el momento que ellos iban a dejar que Ben decidiera hasta cuándo se quedaba como su Batman, y que en el momento que lo decidiera iban a ver la forma de darle una salida orgánica dentro de la historia, lo cual me parece algo que es un poquito tonto, que ya es algo que no me extraña mucho de Warner, porque si realmente se va después de Justice League, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Lo vas a matar para que lo reemplace Dick Grayson? El problema es que no has introducido a Dick Grayson en este universo, no has creado. Esta idea de haber empezado con Batman v Superman les causó muchísimos problemas porque no tienes a los héroes establecidos. ¿Y Entonces, por qué se viene pusieron a un Batman viejo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo pones en Suicide Squad, y se viene la película de Batgirl, y ya se habla de una película de Nightwing, y no tienes un Batman establecido. ¿Por qué? Mala planeación. Pregúntame a mí, Alberto. No, no soy Warner, no te puedo responder. No, era una pregunta retórica. De hecho, ok, perdón. Pero sí, yo creo que ese es el principal problema, y me imagino que todo esto era un ambiente de trabajo al que él no está acostumbrado a tener toda esta clase de reacciones negativas. Creo que no, nadie había hablado tan mal de una película suya desde que hizo Gigli con Jersey Girl. ¿Cuál hizo Kevin después? Smith. A Jersey Girl no le fue tan mal. Gigli es la que sí, no... Pero yo creo que probablemente ese sea el tema para Ben Affleck, el haber... Bueno, haberse hecho conocido con una película muy, muy exitosa, como se llama Good Will Hunting. Había hecho otras cosas antes, pero esa es la película que lo destaca él y destaca a Matt Damon. Y pasar a hacer una serie de películas que fueron críticas y que pasó él de ser el nuevo actor joven, que además es escritor y buen escritor y qué sé yo. Hacer una serie de películas que fueron exitosas pero malas, y luego pasar a hacer películas que fueron fracasos y malas, rehacer su carrera, rehacer su vida personal, y bueno, ahora se divorció, y creo que todas estas críticas le deben haber recordado ese periodo, que debe haber sido bastante triste, porque yo no imagino, porque nunca he tenido un éxito tan grande como el que alcanzó, nunca lo voy a tener tampoco, como el que alcanzó Ben Affleck, pasar de nada a tener un éxito enorme, transformarse en el actor más requerido después que nadie lo quiera, rehacer su carrera y ver la amenaza de caer de nuevo en un... Sí, insisto, no creo que sea una sola cosa, más bien es una combinación de factores, y sí, a mí no me extraña nada que después de que pase Justice League y empiecen a pensar que es el siguiente paso, pues se haga oficial su salida del universo cinematográfico de DC, lo cual me parece que es una lástima, porque creo que pudo haber sido un buen Batman si lo hubiesen pensado y desarrollado de la forma correcta. Pero pues, en fin, si esto resulta en que no solo tengamos mejores películas de los personajes de DC, sino que él pueda concentrarse en trabajar en cosas que disfrute y que la crítica aprecie, pues todos salimos ganando. Mira, se me ocurre una analogía que puede ser aquellas situaciones en las que un club de fútbol está en mal estado y tienen que despedir al técnico. Y a veces el técnico no es el que tiene la culpa, pero la tiene que cargar porque es más fácil despedir al técnico que despedir a todo el resto. Entonces, creo no aplica 100%, pero me parece que es una situación en la que si estás tratando de hacer una especie de... No borrón ni cuenta nueva, porque tampoco te sirve partir de cero, pero reencaminar la historia, cambiar a Batman y tal vez a futuro, no sé, cambiar a Superman, puede ser resultar en una mejor movida a largo plazo, porque... Lo hemos comentado muchas veces, esta es una cadena de películas con una inversión millonaria para Warner. Si a Warner le va mal con esto, le va a ir mal en general. Entonces, no puede darse el lujo de que estas películas sean malas. O sea, que sean poco exitosas y que genere un ambiente donde, no sé, tengas un hilo de 3, 4 inversiones de 200 millones de dólares con una mala recepción del público que se traduzca en que la cuarta película no la va a ir a ver nadie, pero los millones ya están invertidos. Así que creo que ese era el riesgo que amenazaba a Warner, y que lograron revertir con la buena crítica que, hasta cierto punto, con la buena crítica que ha recibido Wonder Woman y el éxito comercial que ha sido. Sin duda es como lo que pasaba con Sony y Spider-Man, ¿no? Que por ahí mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo que Marvel no va a recibir nada de la taquilla? Pues fue el trato que se hizo, la taquilla va entera para Sony, y todo el merchandise y licencias es dinero para Marvel. Esto, pues la razón por la que Sony lo aceptó, cuando obviamente hay mucho más dinero en la explotación comercial de la licencia que en la taquilla, pues es porque a ellos les urgía tener un éxito en el cine. Entonces, con todo y que a la película le ha ido bastante bien, ya rebasó los 600 millones de euros del mundo. Por ahí acá hace una nota que salieron en números rojos en el primer semestre del año. Así es de que, pues eso es algo que siempre hay que considerar, ¿no? Que para los estudios, tienen que pensar en el panorama general de lo que son sus ingresos y en este caso la inversión que hay metida en el universo cinematográfico de DC es muy grande y es un fuerte riesgo para Warner, por lo que pues es evidente que si las cosas no están funcionando como ellos esperaban, estén tratando de hacer ajustes o improvisando soluciones de la mejor manera. Mira, nosotros nos preguntábamos hace un tiempo atrás, ¿cómo es posible que no se den cuenta? Creo que sí se dieron cuenta, afortunadamente. Y me parece que están tomando decisiones que a mí me gustan. No sé si serán las mejores, eso se va a ver una vez que se estrenen las películas, pero Joss Whedon me genera infinitamente más confianza que una buena cantidad de otros directores. Sí, a mí solamente me da miedo que no hayan sacado, no han aprovechado para sacar a Geoff Johns de la ecuación, pero pues en fin, que por ahí. Sí, mira, yo recién me estaba acordando, la omnipresencia de Flashpoint actualmente en todos los productos que saca DC, digamos que no son cómics, me habla de que hay una influencia de que a él le creen que él sabe de cómics, que esa es la reputación que tiene Geoff Johns y por lo tanto confían en que un proyecto suyo va a tener éxito, que él sabe lo que le gusta a ese tipo de fans. Que ellos no entienden, me parece que esa es lo que uno debería entender, que hay ejecutivos que no saben, o que creen que no entienden al público al que quieren llegar y que creen que encontraron a la persona que sí entiende eso en Geoff Johns. Yo intuyo que ese guión que finalmente murió probablemente era un refrito de la novela gráfica de Batman de Geoff Johns y Gary Frank de Batman Earth One. Lo que me da. Voy a quiero elijo pensar que esa era una historia o una adaptación de esa historia porque es tan mala que me da gusto que haya muerto y que haya llegado Matt Reeves y haya dicho, no, vamos a empezar de cero. Vamos a escribir otra historia, todavía no tenemos fecha de publicación de estreno, etcétera. Me parece que es lo más sano. Porque si efectivamente esa era la historia que iban a adaptar con No, sin respeto realmente para los que les guste esa novela gráfica, es basura y por lo tanto no sé si Batman hubiese sobrevivido a esa película. Digamos, el personaje sí, obviamente, pero la secuencia de la franquicia. La franquicia cinematográfica, sí, quién sabe, pero pues en fin, será cosa de esperar, pero sí a mí me parece que los días de Affleck como Batman están contados. Ok, Beto, eso nos tomó bastante tiempo. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Pues no sé si quieras para darle un cierre por ahora a esto, prometiendo tener una próxima grabación en el menor tiempo posible, ¿qué después comentamos los trailers que pudimos ver de Comic Con, al menos del lado de los superhéroes de Marvel y DC? Ok, ¿cuál quieres comentar primero? Pues ya que estamos con Warner, pues empecemos por ahí. Tuvieron un nuevo tráiler de Justice League. ¿Qué ¿En te serio? pareció? ¿En serio Sí, hubo uno? le dieron un poquito de empuje promocional. Insisto, no es como si Warner estuviera desesperado o se jugara millones en esto, pero sí. No es como si hubiese invertido 25 millones de dólares en nuevas filmaciones de la película a no sé, 4 meses del estreno oficial y esté trabajando. No sé, yo creo que esa película cuando veamos los créditos va a tener algo así como 50 compañías de efectos especiales completando la película. Probablemente. Sí, es muy probable. Pero bueno, si es para mejor, lo vamos a saber en noviembre. Ah, yo pensé que ibas a decir, si es para mejor, es dinero bien invertido. Y dije, es total, no es nuestro dinero. Que se lo gasten. Sí. Que se lo gasten. Ojalá, o sea, a ver. ¿Quién se va a gastar 25 millones de dólares por si acaso? O sea, tiene que haber habido ahí una influencia creativa. Yo creo, le dieron la rienda a Joss Whedon y Joss Whedon dijo, yo necesito esto y se lo autorizaron. No veo otra forma de que esto haya funcionado más que esa. Sí, seguramente les presentó alguna propuesta que les llamó la atención y decidieron que lo mejor que podían hacer era gastar un poco más y poner todo en manos de que los pudiera ayudar a salvar lo que sea que estén haciendo. Dijeron, queremos más Wonder Woman y menos Batman v Superman. Y Joss Whedon les dijo, necesito 2 meses de refilmaciones y 25 millones de dólares para cambiar esto y esto otro. Pero por lo pronto pues se hizo un énfasis en la acción, es lo que más se concentra en este nuevo tráiler. Hace un énfasis en los personajes establecidos, que en este caso básicamente son Batman y Wonder Woman. Ves a Wonder Woman en varias secuencias de acción, mucho más que algunos de los personajes nuevos. Y junto con Batman aparece Alfred, que tiene un papel aparentemente de cierto peso. Porque vamos, el resto son nuevos, entonces no sabemos nada de ellos, entonces cualquier cosa que hagan aquí, pues se arriesgan a estar exponiendo material de más. Me queda la impresión de que Flash va a servir como un comic relief más que otra cosa. Ojalá esto quede más balanceado en la versión final. Sí, es como el Barry Wally que existe actualmente. Sí, básicamente. Pero un comentario que me dio mucha risa fue uno que emitió Kevin Maguire a través de Twitter. Porque recuerdas que en esta última secuencia del tráiler, pues aparentemente es donde se da el regreso de Superman. Tenemos a Alfred ocupado checando algo en la computadora y empieza a vibrar todo a su alrededor. Aparece alguien frente a él y dice: "Ah, él me dijo que usted vendría. Solo espero que haya llegado a tiempo". Dice Kevin Maguire: "Después de ver ese tráiler, solamente puedo asumir que la persona con la que habla Alfred al final es Joss Whedon". Sí. Sí, esperemos que haya llegado a tiempo. Esperemos que haya llegado a tiempo, metafóricamente, y yo espero que esa no sea el regreso de Superman. Espero que Superman, cuando aparezca, no se le aparezca. Ah, esto suena demasiado bíblico. Pero que no se le aparezca a Alfred, sino que a Lois Lane. Aunque eso iría en el tono de las apariciones de Superman en las películas de DC. Y que sea alguien así como el detective marciano, por ejemplo. Que aparezca un personaje que no esperamos que aparezca en la película. Linterna Verde. Algo por el estilo. ¿Qué iba a estar haciendo Linterna Verde en la Baticueva? No lo sé. Sí, es que... cazando murciélagos. Si va a regresar Superman y sigues la idea de poner... De que no sacas nada de la manga y todo está mencionado antes. Y recuerda que cuando aparece Steppenwolf, la razón por la que decide invadir la Tierra es porque no hay linternas verdes, sino hasta el kryptoniano. Cierto. Así que puede que aparezca. Y sería bueno. Así que eso. Así es que esperamos ansiosos el debut de pantalla de Jon Stewart. Sí, y me gustó el Aquaman, Conan, Hércules. El que atraviesa un edificio y cuando sale salta la cerca más pequeña del mundo. Sí, y que se ríe al respecto. Es como una versión menos... No, se parece demasiado a... ¿Amor? No. A Guardians of the Galaxy, a... ¿Drax? A Drax. Es un poco más... No sé. Tiene... supongo que hablará mejor que Drax, pero... Porque no es extraterrestre, pero aparte de eso, me parece que ese es un poco lo que se le buscó dar al personaje, que me recuerda a la mejor, a una de las mejores versiones de Aquaman, que es la de la serie animada de Brave and the Bold. Pero tratando de hacerlo un poco más serio. Así que ojalá que diga Outrageous en algún momento, que sería lo mejor que podría pasar. Pues sí, puede ser. Pero bueno, en términos generales, a mí me parece que fue eso. Vamos a enfocarnos en las cuestiones de acción mientras nos terminan de reconstruir la película. Entonces me parece que no presenta ninguna idea nueva, nada que se abra a especulaciones sobre qué es lo que está pasando. Y los que no hayan visto Batman de Brave and the Bold, les voy a decir dos cosas. El Batimóvil se transforma en un robot gigante y el cinturón de Batman se transforma en una espada, en un sable de luz. Es todo lo que necesitan saber. Así que vayan a ver la serie. En este momento ya imaginé a un par de fans puristas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Jamás veré esa porquería. Sí, pero es lo mejor. Ok, Beto, ¿cuál es el otro trailer que quieres que comentemos? Pues al otro lado de la competencia se dieron... hubo dos paneles donde se mostró material. Uno fue el caso de Avengers Infinity War, que de este no se liberó nada, se proyectó material tanto en D23, que fue una semana antes de San Diego, como en la convención de San Diego, pero de este no publicaron nada. Por ahí hay una versión filmada aparentemente con un teléfono en la que se alcanza a ver un poco de esto. Sí, que el menso Lo firmó en diagonal. Pero bueno, hizo lo que pudo. Gracias. Si me preguntas, eso, la versión oficial de por qué no se ha publicado en línea este avance es porque Marvel dice que el material no está terminado. Que postraron algunas cosas para ver que estaba ahí porque les quieren enseñar algo, pero que no hay nada que esté listo para hacerse público de una forma masiva. Y si me preguntas, esa filtración es completamente intencional y planeada. Es una forma digo, basta con que veas las reacciones en redes sociales. Le mató todo el hype a Justice League con una filtración. De entrada, cuando empezaron a aparecer descripciones, lo que vimos en esto, las descripciones generaron reacciones. Pones un video en el que lo puedes medio ver y terminaron por comerse todo el hype de Justice League. Entonces, yo soy de que esa filtración es hecha de una forma consciente y planeada. Porque seamos honestos, a estas alturas, si tú no quieres que haya teléfonos en una sala, hay formas de que te asegures de que no hay teléfonos en esa sala. Así es de que. Una bomba electromagnética. Ese sería ya un caso muy extremo, pero. Basta con que pongas unos rayos X al entrar en la sala y te das cuenta cuando alguien lleva un artefacto. Tan simple como eso. Entonces, si había un teléfono en la sala fue porque Marvel lo permitió. Si alguien lo grabó mientras se estaba transmitiendo fue porque Marvel lo permitió. Y si esto empezó a aparecer en redes sociales y se volvió viral, fue porque Marvel lo permitió. Okay, No, no, no, no era hay el otro. celular de Robert Downey Jr. O el Kevin Feige, O el Kevin Feige. probablemente. Por cierto, Pero bueno. antes que sigamos una aclaración, en caso de que no hayamos dicho nada, porque me parece que no lo hicimos, de D23 es una convención de Disney donde presentan todos sus proyectos de todo ámbito de medios durante, creo que son 4 días, ¿no? Me parece que fue 1 o 2 semanas antes de San Diego. Una semana antes. De hecho, mudaron la sede a California y cambiaron la fecha para que fuera una semana antes. Porque esto además les permite, desde un punto de vista de logística, no tener que hacer demasiados movimientos, moverse dentro del mismo estado de California, un lugar no tan lejano, con toda la parafernalia que transportan para stands y demás. Es algo que a ellos les convenía, aparte de que podían tener a todos sus productores, escritores, actores, animadores y demás, en dos eventos de forma consecutiva sin complicarse demasiado la logística. Pero pues eso era el. Y pues dado que no lo hemos visto de una forma clara, no tiene mucho que comentar ese, pero creo que el que por lo que pude ver la mayoría de gente considera que es el tráiler que se ganó la convención es el de Thor Ragnarok. ¿Qué te pareció? Bien, sí, estaba bien. Sí, bien, sí estaba bien. No, la verdad es que me hizo mucha gracia las conversaciones de Hulk con Thor. Yo soy como ¿cómo era? Fuego. Thor le dice que los dos son cabeza caliente, que los dos se enojan fácilmente. Entonces Hulk le dice que él se enoja más, le dice que él es como fuego ardiente y Thor es como agua. En general, la conversación con lo que lo llevan es bastante divertida. Sí. Y me parece que, a diferencia de lo que habíamos visto con las escenas anteriores, que no teníamos idea de qué estaba pasando, ahora ya se empieza un poquito más a entender qué es lo que está pasando con la historia. Pero me parece que tomando en cuenta que es el siguiente gran estreno de superhéroes, hace un gran trabajo para generar atención hacia la película y la verdad es que sí, seguramente es una de esas cosas que debe poner a preocuparse un poquito a la gente en Warner porque pues estrena un par de semanas antes que Justice League y pues el hecho de haber juntado a tantas estrellas para una película y que se vea como una continuación de lo que están haciendo con el resto del universo Marvel, pues es algo que siempre ayuda. Se convierte en una promoción cruzada, ¿no? Estás esperando a ver qué guiños más va a haber, qué otras cosas vas a encontrar que te lleven a la siguiente película. Además de que introduce nuevos elementos, ya ves a la nueva Valquiria, por ejemplo. si nos parecía que en el avance anterior había guiños visuales al trabajo de Jack Kirby, aquí vemos que hay aún más. Los guardias del Game Master literalmente traen armaduras diseñadas por Jack Kirby, lo cual es algo que a mí me emocionó bastante. Y ves esa mezcla de humor y acción a la que estamos acostumbrados, además de que ya vemos más de Hela. Y pues la verdad es que a mí sí me emocionó mucho este avance para lo que podemos esperar de esa película. A mí me dio la impresión de ser una película, de que va a ser una película muy entretenida, y eso es algo que quiero ver. La otra impresión que me generó es, y no me considero brillante por tener esta impresión, porque además puedo estar equivocado, es que tengo la sensación de que esta va a ser una película importante para la continuidad del universo cinematográfico Marvel. Me parece que no han hecho ningún remezón grande desde Captain America Civil War, y creo que Thor Ragnarok va a ser, va a cerrar el año con algún cambio importante que deje listo lo que va a ser, la película de los Avengers. Tengo esa impresión. No me parece demasiado. No me parece que esté haciendo un salto lógico demasiado grande, pero creo que esa va a ser. Que se está. No se dio la impresión cuando se dieron los adelantos de Captain America Winter Soldier de que iba a ser una película tan trascendente en términos del desarrollo de la historia de los Avengers. Y tampoco se ha hecho con Thor Ragnarok, pero tengo la impresión de que podría hacerse aquí un cambio importante. Yo creo que la mayor indicación la tenemos justamente en el material que se filtró de Infinity War, ¿no? Que abre con Thor volando por el espacio y estrellándose contra el, llamémosle, parabrisas de la mina. ¿Cómo acabó Thor ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es que acabó Thor ahí? Ah, cierto. Entonces, seguramente, para que llegues a ese punto, algo tiene que pasar en esta película. Sí, habla también de ser unworthy. Así que algo pasó. Algo va a pasar en Thor Ragnarok. Así que eso. Me parece que me gustan los colores. Creo que está en bastante armonía con lo que se ha visto del espacio, de las aventuras espaciales en Guardians of the Galaxy, y eso me gusta a mí, por lo menos. Luego de tanta oscuridad del universo DC, me gustan los colores del universo Marvel, que además son consistentes, pero no son uniformes. No sé si eso se entiende bien, pero No todas las películas se ven igual y sin embargo no se ven iguales todas. Tienen ese balance de que son congruentes unas con otras, sin por eso tener ese aspecto uniforme. sí, así que eso me gustó bastante. Espero que ese intercambio de Thor con Hulk no sea el mejor, porque ya es bastante bueno. Así que si hay mejores cosas, aparte de la pelea que van a tener, creo que va a ser bastante entretenido. Aparte de que es bastante divertido el intercambio en varios aspectos, ¿no? Incluso cuando se convierte en un voiceover sobre otras escenas. Incluso nos peleamos. Ah, ¿Gané? sí, gané. No, te No. gané yo fácilmente. Mientras ves a Thor salir volando a través de una pared. No sé, creo que va a ser una película muy divertida. Además, es imposible que veas a Taika Waititi en las entrevistas y no tengas la impresión de que realmente se está divirtiendo. Y yo Tiene insisto, cuando la gente se divierte. un tono, una actitud similar a la de Hércules, pero Hércules de los 80, de los 70 también. Sí, mucho más desparpajado que el Thor clásico. Lo cual es agradable. Y yo insisto, yo veo las entrevistas con Taika Waititi o con los actores y se ve que todos se están divirtiendo. Yo siempre he sido la idea de que cuando la gente se divierte en su trabajo, eso se contagia. Sí, cuando no hay Sadaflex, es probable que la película sea buena. Sí. Ok, Beto, con eso terminamos nuestro comentario de noticias. Nos quedaron muchas noticias pendientes, pero las vamos a ver en el próximo podcast. ¿Qué te parece si comentamos un poquito de cómics, algo que no hemos hecho muchísimo tiempo? Dices que no lees cómics, ahora sí leíste algo. Sí, pero tú tampoco ¿Leíste? comentas nada, a pesar de que tú supuestamente sí Ah, lees. para no hacerte sentir mal. Ah, claro. Ok. Aquí, ¿quién me manda a ser tan considerado, verdad? Sí. Leí Captain America Steve Rogers. No lo leí completo, pero leí bastante. Y Tenía muchísimo interés en leer esta historia por la vehemencia de las críticas que ha recibido Captain América y que esto es lo peor que ha hecho Marvel y qué terrible lo que están haciendo con Captain América. Porque luego de leerlo puedo decir, en mi opinión, que es una de las mejores historias que he leído de Captain América en bastante tiempo. Te voy a decir un secreto. Sí. Todas esas críticas son de gente que no lo ha leído. Probablemente, pero son muy, muy vociferantes, muy vehementes en su crítica. Tienen mucha convicción y no sé, generan toda una especie de ambiente de que hay gente que ni siquiera lo quiere leer porque siente que está haciendo algo malo, se siente culpable por leer esto y lo juzga sin haberlo leído. Cuando aparecieron una serie de críticas, recuerdo que apareció Marvel, no sé si fue Axel Alonso, me parece que sí, que dijo que no iban a cambiar nada porque ellos creían en la historia. Me habría gustado que hubiese sido más tajante todavía porque creo que la historia es vale la pena contarse y es muy, muy interesante cómo la han ido construyendo. Es cada vez más desesperada, pero a la vez ha ido haciendo varios giros que son interesantes. No sé si quedará alguien que no entienda de qué estamos hablando de esto. No sé si quedará gente que no sepa de qué estamos hablando, porque no he hecho ninguna mención directa. Si queda en que no sepa a qué te refieres con las críticas y demás, pues alguien que probablemente no le interese que estás hablando de Capitán América. Ok, O que no entonces esté al ya pendiente de apagó el las podcast. noticias. Sí, probablemente dijiste Capitán América y una de dos, o ya lo apagó o ya le está adelantando. Bueno, si lo adelantó, va a tener que llegar hasta el final a escuchar la canción. A ver, para ser un poco más explícito, en caso de que alguien esté interesado con esta vaguedad, pero no tenga claro de qué estamos hablando, la historia tiene que ver con el giro argumental de que Captain America es y siempre ha sido un agente de Hydra. Y todo esto se ha desarrollado en una serie de historias que ha hilvanado bastante bien Nick Spencer, que son Avengers Standoff y luego Captain America Steve Rogers, que luego se une a Secret Empire. Y la idea es básicamente que un cubo cósmico evolucionó y se transformó o adquirió forma física en una niña pequeña. Y la idea inicial de María Gil es utilizar los poderes del cubo cósmico, convencer a esta niña cubo cósmico, que se llama Kovic, de crear una prisión. Y la prisión se llama Pleasantville, me parece que es. Ok, vida placentera. O sea, perdón, Villa Placentera. Creo que se podría traducir así, no sé, tú eres el traductor, Beto. Entonces, lleva y con la idea de reformar a una serie de villanos, de reescribirles las memorias para reubicarlos en esta prisión y crear una prisión ideal, una prisión donde no tengan que gastar millones y millones y millones de dólares en contener a villanos ultra súper peligrosos que todos o gran parte de ellos son capaces de conquistar o de conquistar el mundo o de causar daños increíbles. Entonces, crean esta prisión, eventualmente todo eso colapsa. Y en esta época, Captain America estaba muriendo. La confrontación final entre Captain America y Kovic da como resultado que ella decide restituirlo a su forma anterior, devolverle la juventud. Pero cuando hace esto, lo que no sabíamos, y que se revela hasta el número 2 de Captain America, Steve Rogers, es que la persona que tuvo el cubo cósmico que lo trató con amor psicopático era Red Skull, el cráneo rojo. Por lo tanto, este ser, Kovic, desarrolla una especie de afección de hija a padre con Red Skull. Entonces, cuando ella adquiere pensamiento, mientras está interactuando con la gente de S.H.I.E.L.D., también se transporta y empieza a comunicarse y a aprender cosas con Red Skull. Entonces él la adoctrina en el pensamiento de Hydra y luego la manipula para que crea una serie de problemas. La razón por la que falla la iniciativa de Pleasantville es por la influencia de Cráneo Rojo, y la razón por la que Captain America se transforma en un agente de Hydra no es porque haya decidido traicionar a Jack Kirby y Joe Simon, que son dos autores judíos que jamás habrían utilizado a su personaje como un personaje nazi, sino porque el Cráneo Rojo convenció a este cubo cósmico, que es capaz de reescribir la realidad, de que la única forma de ser feliz, de tener un propósito en la vida, es ser un agente de Hydra. Por lo tanto, cuando ella restituye a Captain America, no solamente le devuelve su forma física, sino que reescribe su historia y lo transforma desde pequeño en un agente durmiente, un agente pasivo de Hydra, infiltrado dentro de Estados Unidos. Entonces, hay que buscar alguna forma de armonizar la historia del personaje con esta reescritura de la historia, pero no es que las cosas que pasaron no hayan pasado, sino que Steve Rogers las recuerda de otra forma. Y esto es algo de lo que está consciente hasta el momento solamente Cráneo, o sea, al principio de la historia solamente estaba consciente Cráneo Rojo, su hija y un par de personajes más que también cuyas historias también se ven alteradas para afectar la historia de Steve Rogers. De manera que el resto de los personajes no están enterados de esto y empieza a generar todo este tema de una intriga, porque la gracia que tiene la historia no es solamente ver cómo Steve Rogers empieza a traicionar sus ideales, sino que cómo, a pesar de que le reescriben la historia, le reescriben la mente, le reescriben los recuerdos, las convicciones, no son capaces de reescribirle su personalidad o su corazón, por decirlo de una forma un poquito tal vez cursi. Por lo tanto, él resiste en muchos casos, toma decisiones que uno queda pensando, eso no es lo que haría el Barón Zemo, eso no es lo que haría el Cráneo Rojo, eso es lo que haría Captain América, que tal vez se resiste a ser el Barón Zemo y Cráneo Rojo, que busca una forma de evitar tomar decisiones terminales. Entonces, esa lucha sutil del alma de Steve Rogers por seguir sus ideales que son inherentes a su persona por sobre los que han sido implantados por, recordemos, un cubo cósmico que reescribió la realidad, es lo que hace interesante esta historia. También cómo se rearma y reorganiza Hydra y cómo se va interconectando la reescritura del pasado de Steve Rogers con el desarrollo de los acontecimientos actuales. Cómo logra desenvolverse como un doble agente, manipular personas en base a la confianza que tienen hacia él para conseguir y acumular poder, que es como se ve la forma en la que ha sido corrompido, porque claramente Captain America, o sea, no sé si claramente, pero mayormente o históricamente Captain America no, si bien no rechaza la idea de ser líder, sí rechaza la idea de ser él el administrador absoluto de poder. Y rechaza ese tipo de posiciones, a pesar del poder que detenta por la admiración que recibe y por sus capacidades de liderazgo. Entonces, eso me pareció a mí que es una vuelta de tuerca muy interesante para el personaje. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Sí, yo creo que esa es parte de lo que hace tan interesante lo que está haciendo Nick Spencer con esta serie. Vamos, es muchas veces difícil cuando tomas personajes tan establecidos y sobre todo cuando lo haces después de periodos tan aclamados como fue primero el de Brubaker y después el de Remender, que puedes llegar a hacer y hacer que se mantenga interesante. Entonces, creo que la forma en la que manejó esta idea del twist de convertirlo en agente de Hydra y hacerlo de esta forma retroactiva es una interesante forma de analizarlo, lo que es el personaje y lo que representa, ¿no? Y me parece que eso es a eso me refería cuando digo la gente que lo está criticando y se está quejando de que, ay, lo convirtió en nazi, eso es una traición a sus creadores y demás. No lo he leído porque si lo hubieran hecho, se darían cuenta de qué es lo que está intentando hacer con el personaje y con esta historia en particular. Creo que el explorar a un ícono y convertirlo en el aparente villano de la historia y hacerlo de una manera congruente y que funcione dentro de este mundo ficticio, no era una tarea fácil, pero me parece que Spencer lo está haciendo bien. Sin duda, con lo que hemos visto en Secret Empire, no sé hasta qué parte de Secret Empire vayas o cómo estés por ahí, pero se viene otro twist en el segundo Hasta número el de la serie. número uno realmente leí, sí. Después traté de darle un vistazo rapidito, pero no lo leí con mayor detenimiento. Ok, porque el número 2 tiene una adición más, otro giro de tuerca en la historia que creo que puede resultar interesante. A fin de cuentas, creo que a mucha gente se le olvida cómo funcionan en términos generales los cómics de superhéroes, y es que eventualmente siempre regresan al status quo. Entonces, ahí lo importante es concentrarse en disfrutar las historias mientras salen, sin estar pensando en, ay, lo dañó para siempre, porque la verdad es que eso nunca pasa. Me parece también que la experiencia crece si lees las dos series de Capitán América, la de Sam Wilson y la de Steve Rogers, y si tienen la intención de leer Secret Empire, sería bueno que sigan estas dos y que le echaran un vistazo también a lo que hay en Avengers. Pero sobre todo algo que me parece interesante es que no solo está contando una historia nueva Spencer con esto, sino que el haber hecho estos cambios que ha sido la principal razón de las críticas a su trabajo, insisto, por gente que seguramente no lo está leyendo, es la forma en que le ha permitido explorar qué es lo que hace que el personaje sea lo que es, ¿no? Porque esto que mencionabas, de que de repente sus actitudes no son las que verías en el Barón Zemo, por ejemplo, pues a fin de cuentas, como dices, no sé si puedo decir que seguramente que le hayan lavado el cerebro y lo recuerda diferente, porque en teoría se cambian los hechos para que realmente hayan pasado así de cierta forma. Pero en el fondo, como lo que estás haciendo es cambiar solamente una parte de lo que es el personaje, los valores de Steve Rogers y lo que ha aprendido, lo que ha hecho a lo largo de los años, se mantienen. Entonces es interesante ver cómo intenta balancear esta realidad alterada, estos recuerdos que tiene de un pasado que no estaba ahí antes, con lo que conocemos del personaje, lo que lo hace funcionar, la forma en la que interactúa con otros personajes. Durante el crossover anterior, que fue el de Secret War, vimos algo de esto en la forma en la que de repente estas actitudes causaban confusión, por ejemplo, en Tony Stark o en Spider-Man. Entonces, creo que será interesante ver de qué forma va empezando a atar cabos Nick Spencer para cerrar con esta historia. Sí, y eso será motivo de comentario una vez que la historia termine. Yo creo que le deberían dar una oportunidad. Me parece que hay una serie de juicios apresurados que se hicieron respecto de esta historia y desinformados también, que es lo que los vuelve un poquito más tristes todavía. El tema, por ejemplo, de que Hydra sea una organización nazi es algo que no es cierto. Pasa en las películas, pero en el cómic es algo completamente diferente. Hay Que un cómic hay que que aclarar, se no es que Hydra llama. sea nazi, sino que, bueno, Sí, Beto, no te preocupes. sí, vamos, ¿no? Creo que en su momento, cuando salió esta noticia y empezaron las críticas, lo he explicado. No es que Hydra sea una organización nazi, sino que durante el periodo en el que operaron los nazis, Hydra infiltró al partido nazi. Entonces no es que ellos sean la cabeza ideológica detrás de los nazis, solo que había una coincidencia de agendas que Hydra utilizó en su beneficio durante ese periodo histórico. Entonces, si están ofendidos porque el Capitán América no puede ser nazi, realmente el Capitán América no es nazi. El que sea un agente de Hydra no lo convierte en un nazi. Y la verdad es que harían bien en echarle un vistazo a la historia, porque me parece no solo que está muy bien contada, sino que la forma en la que desmenuza un poquito lo que es el personaje y su valor como un símbolo es algo que vale mucho la pena. Sí, y en última instancia, si no les gusta la historia, no les gusta, punto. Pero creo que el tema de este de y que se relaciona con lo que hablábamos en el episodio anterior, o lo que hablé yo de Divided States of Hysteria, de la excesiva corrección política al punto de no quiero ver, no quiero pensar, no quiero mirar, no quiero escuchar, es peor, me parece a mí, que es peor negar la realidad, en términos generales, es peor negar la realidad que analizarla, pensarla y decidir cursos de acción. O sea, que todo lo que me ofenda, no borrarlo de mi esfera de influencia, no me parece que sea la mejor solución. Entonces, si haces eso y además te equivocas, es problemático. Entonces, creo que esta historia tal vez no sea para todos, puede ser, sobre todo porque yo tengo la experiencia con otros personajes que cuando un personaje es muy querido y lo has leído por mucho tiempo y tienes determinadas características y de repente las cambian, te va a molestar. Es así. Ahora, puede que no todas las historias que te molesten sean malas, pero te molestan. No es lo que tú quieres leer, pero eso no significa que la crítica a veces sea respecto de que haya un mal trabajo, sino que tal vez ese cómic ya no te llega, tal vez no debería buscar otra cosa. Y no digo esto porque yo haya actuado maduramente, sino porque es algo que he tenido que aprender respecto de determinadas cosas que me gustaban y que después ya no me gustaron. Pero no sé, hay que hacer tratar de hacer ese esfuerzo, creo yo, no sé. Y sobre todo yo creo que tener la conciencia de que si vas a criticar algo tendrías al menos que conocerlo de primera mano. A mí la parte que me molesta es que la mayor parte de las críticas que se han dado a esta serie vienen de gente que vio un encabezado de periódico o un encabezado en un sitio de internet y a partir de ahí decidió prejuzgar todo lo que era la historia y descalificarla. Y me parece que eso es triste. O sea, puede haber gente a la que le moleste la noticia, pero si la vas a comentar o la vas a repudiar, lo menos que puedes hacer es checar si realmente eso es lo que está pasando. Yo insisto, es muy fácil criticar así sin argumentos, pero me parece que es una actitud que no lleva a ninguna parte. Si puedes leerla y que no te guste, y estás en tu derecho a que no te guste y de expresarlo, pero no puedes salir a decir que apesta y que no tienes interés en leerla porque seguramente es mala cuando no les has dado siquiera la oportunidad de probarte que no es así. O de ir a buscar el cómic para quemarlo y sacarte fotos y publicarlas en Instagram. Pero solo si es gratis porque tampoco sus supuestos principios son para tanto, ¿verdad? Sí, esto me recuerda mucho a lo que pasa en Facebook, pasa en Twitter, pasa en TNT, pasa en la vida real, de estar retuiteando, compartiendo noticias de las que solamente lees el titular. No estar. No sé, a mí me gusta culpar a la prensa porque creo que la prensa tiene mucha culpa en cómo funciona, pero también uno tiene culpa cuando toma cosas y porque le gusta la idea de lo que está criticando, no averigua lo que hay detrás. Creo que también uno comete un error. Así que eso aplica para otras cosas como aplica para Captain America. Yo creo que la historia es bastante buena y creo que la gracia que tiene es que estamos yendo al hoyo más profundo, tal vez, de la historia del personaje, no lo sé. No he leído tanto de Captain America, pero en términos de la caída del personaje, pero es a la vez un estudio del personaje y un que sirve para subrayar las virtudes del personaje. Y seguramente Captain America va a salir, o sea, no seguramente estoy. Captain America va a salir fortalecido de esta historia, va a salir reafirmado de esta historia. No creo que exista otra alternativa, porque para eso se hizo esta historia. No tiene sentido destruir a Captain America como no tiene sentido destruir a Batman ni a Superman. Tal vez en algún momento se caiga, no sabemos si el resultado final va a ser súper elogiable, no tengo idea. El desarrollo que he leído hasta ahora me ha gustado y creo que tiene la posibilidad de ser una gran historia cuando termine. Creo que Nick Spencer sabe lo que está haciendo porque lo ha ido desarrollando de una manera muy coherente. Sin duda. Y si quieren otro caso de éxito, yo lo comentaba con un amigo que seguramente está escuchando, saludos Álvaro, que él también decía que había leído las críticas que se hacían a la serie y sentía curiosidad hasta que finalmente decidió dar la oportunidad y llegó a la misma conclusión. O sea, no entiendo de dónde vienen las críticas. Quien lo está criticando es que no lo ha leído porque está muy bueno. Entonces, insisto, más allá de si es una buena historia o no, creo que lo que es destacable es la forma en la que Spencer está construyendo la historia para desmenuzar al personaje y hacer claro lo que representa. Ese siempre es un problema con el Capitán América. ¿Cómo haces que un personaje basado en código moral y unos principios que siempre han parecido pasados de moda sigue siendo relevante? Y me parece que eso es algo que Edward Baker pudo resolver muy bien y que hasta ahora Nick Spencer está haciendo un gran trabajo con lo mismo. Sí, y tal vez haya un tema con el patriotismo y los ideales de lo que representa el país que creo que pueden sonar cursi o ser cursis para otros países. Para mí lo es así respecto de cómo veo a veces el patriotismo estadounidense, aunque no puedo decir que el patriotismo chileno sea de mucho mejor calibre. Que es difícil de entender, pero creo que una de las gracias del personaje de Captain America es que a veces directa o indirectamente sirve para hacer comentarios respecto de, no necesariamente de la actualidad política, pero sí de ciertas cosas interesantes que ocurren en la historia. Entonces, creo que también hay una sublectura respecto de cómo se desarrolla esta historia de Captain America que son bastante interesantes. Así que eso, creo que un cómic súper bien pensado, creo que no es un giro de estos que se hacen solamente para ganar algún titular y atraer lectores por un par de números. Es una historia y es una historia que está súper bien desarrollada, entonces vale más la pena leerla que no hacerlo. Ok, Beto, creo que eso, o sea, no creo. Eso es todo lo que tenemos por esta edición del podcast. No sé si te gustaría agregar algo cortito. Entonces no quiero nada. Ok, te llevas la pelota y la torta de jamón para la casa. Básicamente. Ok, nuevamente nos disculpamos por las demoras en el podcast y en nuestro Patreon, pero si todavía están del otro lado del micrófono, si todavía nos siguen, recuerden que tenemos nuestro Patreon en www.patreon.com/comicverso. Tal vez si alguna vez se transforma en una aventura remunerada, redituable, podamos dedicarle aún más tiempo, que no es poco el tiempo que le dedicamos en todo caso. Pagarle a alguien para que lo edite, eso ayudaría muchísimo. Sí. Pero mientras no haya dinero de por medio, se ve difícil. Se ve difícil. Hay que hacerlo a todo uno que no es. No es editor de sonido, no es editor de video, no es editor, no es diseñador gráfico, no es diseñador de página web, etcétera. Así que eso, nos pueden aportar lo que ustedes puedan a través de nuestro Patreon, a partir de $1, con eso acceden a nuestros especiales mensuales. Una vez que alcancemos nuestras metas, podemos agregar aún más material. Nuevamente están en función de lo que consigamos a través de nuestro Patreon, así que si deciden apoyarnos, aunque sea por un mes, no tienen ninguna obligación de permanecer más allá del tiempo que a ustedes les parezca prudente. Así que eso, les agradeceríamos mucho que nos colaboren, o si desean hacer un aporte único directo, también recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de PayPal que está en la página web de Comic Verso, www.comicverso.org. He visto que han aparecido unos Comics Verso. Y un cómic verso. Y un cómics verso, me parece. No sé si vieron este nombre y les gustó o somos mentes parecidas, pero me está empezando a molestar esto de las similitudes de nombre. Espero no descubrir que yo le copié a alguien sin saberlo. La imitación es la forma más sincera de admiración. Ok. Mientras no gane más dinero que nosotros, está bien, Beto. No preguntemos por las cuentas para evitar deprimirnos. Les agradecemos todos los comentarios que nos hagan, así que por favor escríbanos, déjenos sus comentarios en Facebook, en Twitter, donde a ustedes les parezca. Lo que me recuerda, Beto, se me estaba olvidando, nos llegó un mensaje de Esteban Guerrero, que le prometí que le iba a contestar, así que lo voy a leer ahora agregándolo al final. Buenas, quisiera mandarle unas preguntas y comentarios que puedan responder en su próximo capítulo. Respecto a las próximas series de televisión de Marvel que están por salir, New Warriors, Cloak and Dagger y Runaways, ¿cuál es su opinión o qué esperan de estas series si creen que tengan la misma calidad que Agents of S.H.I.E.L.D.? Y si saben dónde podrían emitirse en México o Los Ángeles en su defecto. Saludos y muchas gracias. Ok, Pues en cuanto a calidad, pues creo que afortunadamente la televisión se vio beneficiada de la competencia y todo el mundo tuvo que mejorar el nivel de lo que estaba haciendo, lo cual me parece que siempre será bueno. Y pues por ejemplo, en el caso de Runaways y New Warriors, pues apenas están en preproducción, apenas hubo por ahí algunos anuncios de casting, entonces no tenemos una idea muy clara de exactamente cómo van a funcionar, pero en términos generales me parece que lucen bastante bien. De Cloak and Dagger ya hubo por ahí un avance que a mí me sorprende, que un cómic que podría ser considerado como oscuro y poco conocido, y uno que hayan decidido adaptarlo, y dos, después de haber visto ese primer avance, que hayan logrado tomar el tono del cómic de la historia original y trasladarlo a la pantalla. Me parece que al menos por lo que se ve y a cargo de sus proyectos hay gente que está familiarizada con el material de origen, así es de que las expectativas de que resulten bien son buenas. Y respecto a lo de pues, dónde podrían transmitirlas en México, pues ahí es una situación complicada porque los contratos de televisión son una criatura bastante extraña, entonces de repente puedes tener series que las produce alguna cadena en los Estados Unidos y cuando llegan a Latinoamérica llegan a una cadena que en teoría es su competencia, entonces habrá que esperar anuncios, aunque no descartaría que en el caso de estas series en particular, que vienen a ser parte del universo, probablemente el acuerdo venga por ahí del mismo lado de los socios comerciales de Marvel, así es que probablemente las veríamos en AXN o Sony, que serían los principales sospechosos. Sí, que pertenecen a los mismos dueños. Sí, me parece que es lo más probable. Las otras posibilidades son, no sé, tal vez algún canal de Disney, pero hasta el momento Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter se transmitieron a través de AXN, así que supongo que es probable que se transmitan también a través de ese canal. Ahora, si estás en Los Ángeles, California, estos van a aparecer en canales de cable básico, así que tendrías que acceder a ese canal. Y lo más probable, creo yo, es que en algún momento aparezcan en Hulu o Netflix. Netflix tiene un acuerdo con Marvel y con Warner también, para que las series aparezcan en la plataforma una vez que termina la temporada. Hasta el momento, no sé si esto va a incluir estas series nuevas. Es posible que sí. Así que creo que si por alguna razón no captas ninguna de estos canales, lo puedas ver a través de Hulu probablemente. Hulu no está disponible en Chile, pero sé que es una buena alternativa en Estados Unidos, por lo menos no sé si está disponible en México. No, no se suena en ninguna parte fuera de los Estados Unidos. Pero sí, si está en Los Ángeles, sin duda sería. Como mencionas, son de los canales que son de cable, pero son los de los paquetes básicos. Entonces, donde quiera que haya televisión de paga, están incluidos. Así que eso, muchas gracias por tu comentario, tocayo Esteban Guerrero. Así que muy bien, Beto, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo ubican como. Albion 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. Recuerden que también estamos en iTunes, aunque ahora creo que se llama algo así como Podcast, iTunes, Apple Podcast, algo por el estilo. No, no estoy muy seguro. Sea donde sea que nos encuentren, por favor dejen una reseña positiva si les gusta nuestro trabajo para que otras personas también nos encuentren en sus búsquedas de podcast de cómics. ¿Y a quién le toca la canción esta semana, Beto? A ti. Ok. No se me ocurrió mucho realmente. Estoy en una sequía musical de escuchar música, digamos. Hasta escucho siempre lo mismo, entonces no quiero poner otra cosa que ya he puesto. Y una canción que ha estado sonando últimamente que Recordé que me gustaba hace mucho tiempo y todavía me gusta, es One Headlight de los Wallflowers, que no es una banda de poca vida, pero me parece que este es su mayor éxito. Así que con esta canción nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento donde estén escuchando este podcast, cuando estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. Truck, I turn the engine, but the engine doesn't turn.